Entonces es importante que si uno viene a traer sus ofrendas, si uno viene a unirse al sacrificio de Cristo que murió por nosotros, por cada uno de nosotros, no tenga en el corazón un resentimiento hacia su hermano, porque entonces no queda unido a Jesús, porque Jesús está amando a tus hermanos, a ti y a cada uno en este acto. Es el acto de amor supremo de Cristo a los hombres. No puedes tú unirte a ese sacrificio cuando tu corazón está con algo contra el prójimo. Por eso dice el Señor: por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. No participes de la Santa Misa. No comulgues si estás mal con tu hermano. No comulgues. No te unas a Cristo que ha muerto por ti y por tu hermano cuando tú a tu hermano tienes algo contra él. Cuando uno se une a Jesús en la Eucaristía, también se une a su hermano. Pero si no se puede unir a su hermano, no podrá unirse tampoco a Jesús. Porque quien no ama a su hermano, a quien ve, es mentira si dice que ama a Dios a quien no ve. El modo concreto de amar a Dios es el amor al prójimo. Y después Jesús también en este pasaje está hablando de que la ley tiene que llevarse a plenitud. Él viene a traer la plenitud de la ley. Por eso dice: ustedes escucharon decir, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, no es solo matarlo, es enojarse, será llevado también al tribunal. El que insulte a su hermano será llevado al tribunal supremo. El que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Qué delicadeza tiene el Señor, cómo insiste en tu hermano. El camino de fe que nosotros llevamos pasa por tu hermano. Es decir, si tú no ves en tu hermano a Jesús de verdad, entonces no estás llevando plenamente un camino de fe. Y el ejercicio por ver a Cristo en tu hermano es un camino y un ejercicio de profundización de la fe. Por eso que en este tiempo de Cuaresma no solamente reparamos para que Jesús se sienta aliviado mis propios pecados, sino también de los demás. Pero no solamente eso, sino que la Cuaresma nos invita a reconciliarnos también con los hermanos, no solo con Dios y reparar las ofensas contra Dios, sino también en la dimensión horizontal también el Señor quiere que haya una reconciliación. Pidamos a la Santísima Madre, nos conceda que este año, que es el centenario de ella, nuestra Cuaresma sea una Cuaresma única, una Cuaresma que realmente toque el corazón de Dios y que podamos nosotros estar más cerca de Él y que se salven muchas almas. Que así sea. Gracias.